Another place of worship, not of churches. Not forget the majorism, Jah. I could go less on these words. Around of the world. Fight, fight, fight against the system. You know Babylon in his name. And this is the money, damn philosophy. El telediario, la humanidad sin rumbo, en voz de algún mandatario. Mr. Obama nos dice, prestos hay que reunirse al más alto nivel, repartamos el pastel. Cada cumbre, cada acuerdo busca el perfeccionamiento del mismo modelo hacia el control total de la humanidad. Estás escuchando Grito en el Muro, un programa de poesía y literatura. Y el protocolo bajo el brazo, codearse entre los grandes, nuestros líderes mundiales, su labor es encomiable. Por favor, sean magnánimes, sabemos que son tan hábiles, y en la cara no nos cabe, mierda madre en Copenhague. Alcemos nuestros sanos en dirección al viento, emitamos gas metano y un saludo flatulento. Alcemos nuestros anos en dirección al viento, emitamos gas metano y un saludo flatulento. No quiero un mundo verde, hablando de seres grises, incapaces de pensar, incapaces de ser libres. La estupidez humana, ¿cuánto de largo mide? ¿Cuánto más le engañas? Que le engañes más te pide. La dignidad hoy vaga hacia la incertidumbre y se nos cae la baba andando en la servidumbre. Antes la tierra chicharrada que verla sucumbir en un mundo feliz de conciencia arrebatada. Alcemos nuestros aros en dirección al viento, emitamos gas metano y un saludo flatulento. Alcemos nuestros aros en dirección al viento, emitamos gas metano y un saludo flatulento. Al calentamiento, al calentamiento, al calentamiento. Y un final caótico es lo que se merece el orgullo antrópico, sin duda que merece. Aún así, cierta ayudita sería muy pertinente. El cambio climático me parece lo más práctico. Si la tierra nada ha de ser destruida, si no hay más remedio, ya no queda alternativa. Hay que ser rápido, que sea violento, que nos lleve el viento, poder empezar de cero, empezar de nuevo. Rosanos en dirección al viento, emitamos gas metano y un saludo flatulento. Al calentamiento, al calentamiento, al calentamiento, un saludo flatulento. Al calentamiento, un saludo flatulento. Al calentamiento. Diosko harremanak hizkuntza binarioan orgasmo digitala lagunen artean begabait ez da baida paregabea ederrau paisaia egurkiz pipik zelatoak barra barra Mozko raulain jaz duguna izatoz ba bifrikunara berrez Bueno, vamos, voy a empezar con un poema de Patricia Heras, que el lunes pasado pues no pude leerlo por motivos técnicos. Ya sabes, la tecnología es muy cabrona. Supuestamente te hace la vida más fácil, o eso dicen. Yo creo que es una buena forma, una bonita forma de complicarte a la vida aún más. Pero bueno. El poema se titula Trastorno. Y voy a empezar. Miro hacia atrás y solo veo estatuas de plata, luciendo con todo su esplendor y magnificencia, de fugaz diapositiva. Feroz. Un bombardeo incesante, ciego, doloroso y gris, que escuece con cada breve delirio acuoso que escupe mi mente. Trastorno. En transparencia, cada vez más desolada, cada vez más irrisoria y locuaces, desvelando secretos vanos, resolutos, entreabriendo ignotas sendas con sigilio, impenetrable y firme, dando forma a una clase de locura encubierta con ánimo corte para los recuerdos que se cuelan sigilosos destruir. La ceremonia me produce arcadas sucias, ponzoña venenosa rezuma, serpentea tras el vómito atroz de confesas vanidades, y me aturde con indiferencia, crueles calambres desordenados, nudos desgarrados, sucios. Me retuercen las entrañas que aprisionan vehemente una furia enloquecida y desigual. Apenas inhalo desdeñoso un aire irritado y seco que se abre paso furioso a golpe de falsa sonrisa, que penetra en mis pulmones enfermos de ficción dichosa, que me retuerce en espasmos grotescos y me obliga vencida a mirarme y fluir, me hace insoportable, pues esboza una sonrisa. Se me hace insoportable, pues esbozar una sonrisa. Un miedo esponjoso y golotón se desliza despacio por mi espalda. Me eriza de horror la conciencia. Me grita cuando llega al oído, certeza olvidada en un reino. Me abofetea con la verdad más penosa y amarga. Me escupe toda mi autocompasión, mi dolor cobarde, mi soledad tangible, mi estupidez sumisa, mi realidad. Y me parte en dos, un dolor cochino y traicionero. Me divide obsceno, relamiéndose triunfante, felicitándome por mi naufragio. Bueno, ahora voy a poner una canción que espero que suene, aunque no las tengo todas conmigo, pero bueno. Thank you. que nunca tanto dolor habrías podido soportar aquí sentado. Sigo pensando que nada entiendo, que para nada esto es lo que imaginé, que prefiero 100,000 veces confundirme, obedecer, no pasa nada. Sigo pensando que seguiré esperándote, que seguiré esperándote, que seguiré esperándote, que seguiré esperándote. A comprender que somos el momento y que jamás retroceder. Descuida si voy lento, no te pongas a correr. Te espero donde quieras yo estaré. Las veces que te abandoné no las recuerdo bien. Descuida si me despedí más de lo suficiente. Espero que no te hayas dado cuenta que te dice la gente. Jamás me despistaré tanto, espérame a volver, que no me encuentro bien. Con la boca llena de sangre, no puedo cantar bien, no puedo cantar bien. Prefiero subir antes que bajes, no quiero sentir cuando acabes. No olvides reír si ves que nadie lo hace. Recuerda que vi como quisieron talarme. No olvides matar si ves que alguien se ríe de ti. Bueno, como hoy es un programa poliaparente, que no voy a tratar ni un tema en concreto, he elegido para leer hoy un relato de Ray Bradbury, que es un escritor que ya he leído alguna de sus otras obras. Leí un cuento de terror suyo. Es un escritor norteamericano que escribió, ¿cómo se titula este libro? Un libro distópico donde los bomberos se dedicaban a capturar libros y a quemarlos. Lo tengo en la cabeza, pero no. Era una novela. Y bueno, el título significa a qué temperatura arden los libros, aunque ahora, con miedo de meter la pata, no me voy a aventurar a decir el título. Parece una adivinanza esto. Bueno, voy a empezar. Antes de empezar, voy a leer un trozo de una explicación de este escritor de por qué escribe como escribe. ¿Sabe usted cómo escribo yo mis cuentos?, le preguntó Chekhov a Korolenko, el periodista y narrador radical, cuando acababa de conocer. Así, echó una ojeada a la mesa, cuenta Korolenko, tomó el primer objeto que encontró, que resultó ser un cenicero, y poniéndole delante dijo: si usted quiere, mañana tendrá un cuento. Se llamará El Cenicero. Y en aquel mismo instante le pareció a Korolenko que aquel cenicero estaba experimentando una transformación mágica. Ciertas situaciones indefinidas, aventuras que aún no habían hallado una forma concreta, estaba empezando a cristalizar en torno al cenicero. Bueno, el relato se titula La carretera. Relato, cuento, bueno, es un largo debate si hay diferencia entre un relato y un cuento o si no. Yo personalmente pienso que no hay ni una sola diferencia, pero es mi opinión. Ray Bradbury, Estados Unidos, 1912-2012. La lluvia fresca,

que hundió a Hernando en un profundo silencio. Di un paso atrás para que pasaran los coches. Pasaron 500, 1000. Y había algo en todas esas caras. Pero pasaban tan rápido que Hernando no podía saber qué era eso. Al fin, la soledad y el silencio volvieron a la carretera. Los coches bajos, largos, rápidos, se habían ido. Hernando oyó a lo lejos el sonido de la última bocina. La carretera estaba otra vez desierta. Había sido como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos de punta, que perseguía a gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. ¿Por qué? Hernando sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo. Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era verdaderamente algo último. Desde la montaña, camino abajo, bajo la fría llovizna, lanzando grandes nubes de vapor, venía un viejo Ford, con toda la rapidez que era capaz. Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando, el viejo Ford se detuvo, cubierto de barro y óxido. El radiador hervía furiosamente. «¿Nos da un poco de agua, por favor, señor?». El conductor era un hombre joven, de unos 20 años de edad. Vestía un Star amarillo y una camisa blanca de cuello abierto y pantalones grises. La lluvia caía sobre el coche sin capota, mojando al joven conductor y a las 5 muchachas apretadas en los asientos. Todas eran muy bonitas. El joven y las muchachas se protegían de la lluvia con periódicos viejos, pero la lluvia llegaba hasta ellos, empapando los hermosos vestidos, empapando al muchacho. El muchacho tenía los cabellos aplastados por la lluvia, pero nadie parecía preocuparse, nadie se quejaba, y era raro. Esta gente siempre estaban quejándose de la lluvia, el calor, la hora, el frío y la distancia. Hernando asintió con un movimiento de cabeza. Les traeré el agua. ¡Oh, rápido, por favor!, gritó una de las muchachas con una voz muy aguda y llena de temor. La muchacha no parecía impaciente, sino asustada. Hernando, ante tales pedidos, solía caminar aún más lentamente que de costumbre, pero ahora, y por primera vez, echó a correr. Volvió enseguida con la taza de una rueda llena de agua. La taza era también un regalo del camino. Una tarde había aparecido como una moneda que alguien hubiera arrojado a un campo, redonda y reluciente. El coche se alejó sin advertir que había perdido un ojo de plata. Hasta hoy lo había usado en la casa para lavar y cocinar. Servía muy bien de tazón. Mientras echaba el agua en el radiador hirviente, Hernando alzó la vista y miró los rostros atormentados. «¡Oh, gracias, gracias!», dijo una de las jóvenes. «No sabes cómo lo necesitamos». Hernando sonrió. «Mucho tránsito a esta hora, todos en la misma dirección, el norte». No quiso decir nada que pudiera molestarlos, pero cuando volvió a mirar, ahí estaban las muchachas inmóviles bajo la lluvia llorando. Lloraban con fuerza. El joven trataba de hacerlas callar, tomándolas por los hombros y sacudiéndolas suavemente, una a una. Pero las muchachas, con los periódicos sobre la cabeza y los labios temblorosos y los ojos cerrados y los rostros sin color siguieron llorando, algunas a gritos y otras más débilmente. Hernando las miró con la taza vacía en la mano. «No quise decir nada malo, señor», se disculpó. «Está bien», dijo el joven. «¿Qué pasa, señor?» «¿No ha oído?», replicó el muchacho, y volviendo hacia Hernando y asiendo al volante con la mano, se inclinó hacia él. «Ha empezado». No era una buena noticia. Las muchachas lloraban aún más fuerte que antes, volviéndose de los periódicos y dejando que la lluvia, olvidándose de los periódicos y dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las lágrimas. Hernando enderezó y echó el resto del agua en el radiador. Miró al cielo ennegrecido por la tormenta. Miró al río tumultuoso. Sintió el asfalto bajo los pies. Se acercó a la portezuela. El hombre extendió una mano y le dio un peso. «No», Hernando se lo devolvió. «Es un placer». «Gracias, es usted tan bueno», dijo una muchacha sin dejar de llorar. «Oh, mamá, oh, papá, oh, quisiera estar en casa. ¿Cómo quisiera estar en casa? Oh, mamá, papá». Y las otras muchachas se unieron a ella. «No he oído nada, señor», dijo Hernando tranquilamente. «La guerra», gritó el hombre, como si todos fuesen sordos. «Ha empezado la guerra atómica, el fin del mundo». «Señor, señor», dijo Hernando. «Gracias, muchas gracias por su ayuda. Adiós», dijo el joven. «Adiós», dijeron las muchachas bajo la lluvia sin mirarlo. Hernando se quedó allí inmóvil mientras el coche se ponía en marcha y se alejaba por el valle con un ruido de hierros viejos. Al fin ese último coche desapareció también, con los periódicos abiertos como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres. Hernando no se movió durante un rato. La lluvia helada le resbalaba por las mejillas, a lo largo de los dedos, y le entraba por los pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó con el cuerpo duro y tenso. Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó que seguía así durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. La lluvia dejó de caer. El cielo apareció entre unas nubes. En solo 10 minutos, la tormenta se había desvanecido como un mal aliento. Un aire suave traía hasta Hernando un olor de selva. Hernando podía oír el río, que seguía fluyendo suave y fácilmente. La selva estaba muy verde. Todo era nuevo y fresco. Cruzó el campo hasta la casa, recogió el arado con las manos sobre su herramienta. Alzó los ojos al cielo en donde empezaba a arder el sol. «¿Qué ha pasado, Hernando?», le preguntó su mujer aterrada. «No sé nada», replicó Hernando. Hundió el arado en el surco. «¡Burro!», le gritó al burro, y juntos se alejaron bajo el cielo claro por las tierras de labranza que bañaban el río de agua profunda. «¿A qué llamarán el mundo?», se preguntó Hernando. Bueno, está sacado de El Hombre Ilustrado. Fue escrito en 1951 y publicado en Barcelona por una editorial que no le voy a hacer propaganda porque no me apetece, en 1986. Bueno, he elegido este relato porque me ha parecido interesante. Como... O sea, yo creo que este relato habla indirectamente de la presión mediática de que en la tele nos machacan con información que en el fondo es una tontería o que en el fondo no nos hacen daño directamente a nosotros. Es decir, que esa información que te está bien saberla, bueno, está bien saberla hasta cierto punto porque la tele, los medios de comunicación en general, los periódicos y demás, no solamente te mandan imágenes, información de guerras, de batallas y demás, que sinceramente son conflictos que no estamos metidos, sino encima los manipulan. Te dan una información sesgada o directamente mentira. Con lo cual, yo creo que los occidentales en general, sin mirar a nadie, vivimos demasiados pendientes y demasiados condicionados por la información. Por la información que nos dan ciertos medios que la manipulan constantemente. Y bueno, este es un hombre que vivía al lado de una carretera. Y no tenía ningún tipo de contacto con los medios de información, con lo cual no podía saber que en esos momentos había una guerra nuclear. Es más, importa una mierda, porque no le afecta, al menos en ese momento, al menos directamente. En cambio, la gente que tiene tele en casa o la gente que tiene una posición social alta en el relato se va pitando en sus coches hacia Estados Unidos, como si en Estados Unidos no hubiera pues el mismo problema. Y no sé, me pareció curioso y me pareció interesante. Yo creo que habla indirectamente de la manipulación que existe por los medios de comunicación. Bueno, ahora voy a poner un poco de música. Bueno, estoy buscando a ver. Pasear por un bosque sin ramas, sin troncos ni hojas, sin sombras. sin ti. Y el frío anida dentro de tu alma. Congelo tus huesos, los quiere partir. Afuera reina siempre sin razón. Las rías ya no tienen su misión. No son del aire en ti, no son del aire en ti, no son del aire. Bernardo Achaga, creo que he dicho bien su nombre. Bernardo Achaga, sí. Bueno, lo estoy buscando. Aquí está. Se titula El peso del mundo. Es como se llama el texto. Escribió un poeta a finales del siglo XVIII, Novalis, que la hora del parto del mundo nuevo estaba al llegar. A pesar de ser grande, el peso del viejo mundo sobre él. Me pregunto ahora, al hilo de ese verso, ¿cuánto pesa el mundo? Es decir, ¿cuánto nos pesa? ¿Cuál es su peso subjetivo? Utilizo esta palabra, subjetivo, igual que cuando se habla de la temperatura y se dice que la objetiva son 5 grados y la subjetiva, a causa, por ejemplo, del viento, será de 2. Así pues, es fácil llegar a una primera conclusión. El mundo pesa hoy subjetivamente mucho más que en el pasado. Mucho más que en la época de Novalis. La razón es simple. Estamos informados. Oímos hablar de 1000 crímenes siniestros. Leemos la vida y milagros de una legión de estafadores. Recibimos datos ilustrados de los muchos que se matan en Siria y en Ucrania. Nos cuentan que la brecha entre pobres y ricos es cada vez mayor y que aquí, en la tierra que habitamos, se acrecienta aún más en tiempos de dificultad económica extrema. Son 1000 noticias a la hora, manipuladas y cribadas por medios sujetos al control de los poderosos, y todas caen en la misma conciencia como piedras en un saco, dejando nuestra moral por los suelos. Antes, en cambio, hasta hace unos 100 años no había tal. El mundo era naturalmente igual que ahora, con parecidos crímenes y guerras, tiranos, estafadores y desigualdades. Pero apenas nadie tenía conciencia de ello. La noticia de un crimen horrendo, recitada en las ferias por los ciegos, tardaba meses o años en difundirse. No había más imágenes de las guerras que la de algún cuadro de pintor de corte. La falta de información protegía a las personas. No caían muchas piedras en el saco. El mundo parecía subjetivamente ligero. En ese sentido, hemos ido a peor. ¿Qué hacer en estos tiempos? ¿Qué hacer en estos tiempos en el que el mundo nos pesa tanto? Se preguntaba una vez Josep Pla después de visitar Escandinavia, ¿por qué vivían los noruegos en Noruega, con el frío y el mal tiempo que allí hacía? Llegó a la conclusión que los noruegos vivían en Noruega porque se habían acostumbrado. Pues lo mismo nosotros, seguimos viviendo aquí porque nos hemos acostumbrado a la carga, una carga que además no nos deja movernos. Bueno, y aquí creo que esto es un texto aparte, no estoy muy segura porque está pegado, pero bueno, hay una separación un poco más grande y habla de otro tema, o sea, será... Tengo la duda de si leerlo o no. Creo que tiene que ver con los poemas de Bernardo Achaga, no con el texto. Bueno, lo leeré otro día porque no... Igual si leo todo junto, confunde y parece que es del mismo texto. Antes de irme y de despedirme de vosotras, voy a poner la última canción de despedida. Hasta el próximo lunes. ¡Vamos! trato de alcanzarla y agarrarla por el cuello y solo así tranquilo dormiría. Y abro mi ventana, miro sin el firmamento y hasta que no salga más palabras de que dentro y solo así tranquilo dormiría. Bueno, pues ya me despido, hasta el próximo lunes. Espero que a pesar de las trabas y las hostias que he metido en alguna palabra os haya gustado. Bueno, agur, hasta el próximo lunes. Solicitamos la suspensión temporal del nombramiento del nuevo jefe de la Ertzaintza y que se aparte de cualquier función a los responsables del operativo que acabó con la vida de Íñigo Cavacas Guicerán.